En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. Amigas y amigos, estamos aquí otra vez en Trajines y esta vez tenemos dos programas particulares. Les vamos a transmitir las ponencias, la participación de cuatro historiadores de distintos países de América Latina que hablaron en el Congreso de la Asociación de Historia Social, un congreso que se realizó en la ciudad de Buenos Aires y que fue desarrollado justamente por ALIS, es decir, esta Asociación de Historiadores sobre América Latina y la Historia Social. Es una institución, de hecho, que tiene una sede formal en México, pero que aglutina a varios investigadores de diversos países. Vamos a tener entonces el privilegio de escuchar, como les decía, a cuatro historiadores. Por un lado, a Mirta Lobato, que es de la Argentina. Por otro lado, a Silvia Lara, que es de Brasil. A Paulo Drinot, que es del Perú, pero que vive en Inglaterra. Y finalmente, a Carlos Illades, que es de México. Entonces, en esta primera sesión, vamos a escuchar a los dos historiadores de Argentina, por un lado, y del Brasil por el otro. El tema en general de la mesa o de la participación de estos historiadores giró alrededor de la historia y la protesta social en América Latina y básicamente sobre las relaciones y los aportes que ha hecho la historia social para comprender la historia presente y, por otro lado, cuáles serían los vínculos o cuáles han sido los vínculos entre la historia y los movimientos y las organizaciones actuales. Como verán, cada uno ha respondido de una manera muy particular, pero esa es también la riqueza de la participación de los historiadores en este congreso. Vamos a escuchar en primer lugar a Mirta Lobato, una conocida historiadora argentina, y en su exposición ella analiza en primer lugar los temas que han estado presentes en el Congreso en Buenos Aires, en las diferentes sesiones, en las diferentes mesas. Plantea también y hace una reflexión sobre cuándo los historiadores se empezaron a preocupar y cuando empezaron a investigar la protesta social en América Latina. En general, ella dice que fue bastante tardíamente, dado que la propia fundación de las carreras de historias es tardía y parte de las facultades de humanidades que se van desarrollando también tardíamente. En todo caso, para ella, el análisis de la protesta social está asociada también al estudio del mundo del trabajo, cómo surge este interés a partir de una preocupación por los trabajos del mundo del trabajo, valga la redundancia. Lo que ella señala también es que las primeras historias van a surgir con biografías, en muchos casos son los militantes los que escriben estas historias, y que posteriormente ya hay una historia un poco más académica, y señala también la importancia que tiene la perspectiva de la historia de las mujeres y las historias feministas para cuestionar y poner patas arriba a las ciencias sociales, ampliando las esferas de conocimiento y así entonces permitiendo, ¿no es cierto?, un conocimiento también mucho más crítico. En este sentido, para ella, lo importante de este tipo de investigaciones y de pensamiento crítico es que se disloca el conocimiento recibido, tradicional, se desplaza ese conocimiento y se lo descentra. Entonces, con ustedes les dejo a Mirta Lobato y espero que disfruten de su exposición. Mesa redonda que lleva por título La historia y la protesta social en América Latina. Ciertamente, y creo que lo pudimos advertir con claridad a lo largo de este evento, existe una amplia variedad de maneras, formas o miradas respecto al hacer historia social, al cómo hacerla. Y las temáticas y problemas que la permean también han ganado en los últimos años, en las últimas décadas, en los últimos lustros, diversidad y complejidad. Pero esto no obstante, en juicio, el reconocimiento de comunes preocupaciones e intereses en nuestra práctica como historiadores e historiadoras sociales. Y una de ellas, o esa, de esa comunidad de intereses, tiene que ver con el compromiso, con la generación de un conocimiento crítico sobre los procesos históricos. Un conocimiento que de ninguna manera se postule indiferente a las desigualdades, opresiones, exclusiones sociales de distinto tipo, lo cual no supone sostener la existencia de una única definición, postura historiográfica, teórica y por supuesto política, en torno a cuáles son los sustentos, los motivos o las razones que generan esas desigualdades, cuáles son sus recursos y qué horizontes planeamos frente a eso, política colectiva e individualmente, como historiadores y historiadoras sociales. Pero ese es interés compartido el que anima entonces la realización de esta mesa, estimulada de alguna forma por dos grandes interrogantes. El primero remite a los aportes, o a qué aportes puede realizar la historia social a una comprensión más profunda de la historia presente de América Latina, en términos del estudio de las acciones colectivas de protesta, en términos de la expresión política que tienen esas acciones colectivas de protesta, en términos de la conflictividad social, las demandas, cuáles son los sujetos que las dinamizan, por qué, de qué manera actuamos o actúan frente a toda esta situación que nos está atravesando en este momento. Y el segundo grupo de interrogantes transita más por el lado de una pregunta que, a mi juicio, por antigua no ha perdido su vigencia y que tiene que ver, o que se ha resumido ya muchas veces, en la idea de la historia para qué, ¿no? Y que específicamente remite a qué vínculos existen, o tal vez debieran existir, entre quienes practicamos el oficio de la historia social y la sociedad en la cual la practicamos. Entre quienes hacemos historia y los movimientos, las organizaciones sociales y políticas que dinamizan las acciones de protesta en el contexto actual de América Latina. Para contestar estas preguntas, o tal vez otras, y para hablar de ellas o la luna, quién sabe, es que hemos invitado a dos historiadoras y dos historiadores sociales de vastísimas trayectorias, a quienes agradecemos profundamente, al igual que a todos ustedes, por estar aquí, por haber estado estos tres días, pero también por la disposición que tienen a participar de este espacio. Se trata de Mirta Lobato, Silvia Lara, Paulo Dinov y Carlos Illades. Vamos a comenzar entonces con Mirta, los iré presentando a medida que vayan subiendo la palabra. La charla decía, comienza con Mirta. Mirta Lobato es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, profesora consulta de esa casa de estudios, es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género y también integrante del comité editorial de nuestra querida revista Mora, del IEGE, del comité académico, y a su vez es profesora de Historia Social y Cultural de Argentina y de América. Y del mundo. Quiero que lo sepan. Entre los numerosos libros de su autoría se cuentan La prensa obrera, Historia de las trabajadoras en Argentina, La vida en las fábricas, Trabajo, protesta y conflicto en la comunidad obrera, Berizo 1904-1970. Además es coautora de La sociedad del trabajo, Las instituciones laborales en la Argentina, La protesta social en Argentina y editora de Buenos Aires, Manifestaciones, Fiestas y Rituales en el Siglo XX, cuando las mujeres reinaban, Belleza, Virtud y Poder en la Argentina del Siglo XX, y tantos otros artículos que ha publicado en revistas especializadas, tanto locales como internacionales. Así que ahora le cedo la palabra a la doctora Juan. Gracias. Bueno, gracias por la presentación. Gracias a la organización de este evento por invitarme a participar en esta mesa con destacados colegas, algunos conocidos, otros no, pero tengo que ir más alto. No quiero sacarlo porque necesito las manos. Bueno, y también gracias a ustedes por estar acá y bueno, y tener la oportunidad definitiva de compartir con ustedes algunas ideas. Para el debate de esta mesa nos enviaron dos extensas preguntas, tal cual como les dijo Andrea antes, que tal vez se pueden responder de manera retórica con la frase: la historia social puede aportar mucho a la historia presente de América Latina. ¿Pero cómo? ¿Constituye la América Latina una unidad? ¿Es posible deconstruir los presupuestos historiográficos de cada experiencia académica nacional para construir espacios de reflexión común? ¿Es necesaria la vinculación con los movimientos y organizaciones sociales y políticas para escribir historias que incluyan las protestas, las esperanzas y expectativas que tienen las ciudadanías? Voy a intentar un camino para ver si llego a algún punto, no estoy segura de eso, pero bueno, siempre es válido el ejercicio de pensar. Pero algunas de las cuestiones que voy a poner de manera muy sumaria en esta presentación fueron realizadas en parte después de haber realizado un breve ejercicio estadístico para responder a una pregunta que uno me hacía, que es sobre cuál es el lugar del análisis de la protesta en este Congreso de Historia Social. Entonces, veamos de manera ultra veloz los resultados. El mayor porcentaje, 33,3%, corresponde a los estudios sobre trabajadores, donde agrupé temas muy variados, desde cultura y política, profesiones, gremios de artesanos, procesos de trabajo, trabajo femenino en el siglo XIX, trabajo indígena y trabajo informal. El 16,6% sobre el total de las presentaciones refiere a los análisis de diferentes aspectos culturales, como prensa, lectores, espectáculo, consumo y control de la vida cotidiana. En cuarto lugar tenemos un cuádruple empate entre dictaduras, géneros, donde masculinidad aparece con una mesa, justicia y delito, y conflictos en el agro y la minería. Estos tienen un porcentaje del 8,3 del conjunto de las mesas. No estoy mirando para ser específica, para que no me critiquen mi estadística de último momento, de las mesas, no de las presentaciones, ¿sí? Y en último lugar, infancias, con el 4,1% sobre el total. Me parece a mí que estos datos muestran las transformaciones y tensiones en el devenir de la historia social. Y este análisis debería completarse con una mirada más fina sobre cada uno de los trabajos. Intenté escuchar muchas de esas mesas para ver si por dónde pasaban, en dónde estaban las protestas, pero también para tener una idea de los conflictos y tensiones de diversos tipos que se podían ir viendo en cada una de esas mesas. Entonces, teniendo este brevísimo examen como telón de fondo, quiero destacar que la historia como disciplina, porque se nos habla de la historia, no estuvo interesado en estudiar los fenómenos sociales, la protesta entre ellos, desde los momentos iniciales de su constitución como campo de producción de conocimiento. Y como es sabido, en la mayoría de los países el foco estaba en lo que ya sabemos, las instituciones, la política, la conformación de los estados nacionales. Entonces el interés por el conocimiento de las estructuras sociales fue ya en el siglo XX, entrado el siglo, diría. En nuestro país, y es seguramente un proceso compartido en otros de la región latinoamericana. La historia estaba asociada a la filosofía o al derecho, las escuelas de historia se organizaron de manera lenta y trabajosa, y fue con la conformación de las facultades de humanidades que las escuelas y o departamentos de historia adquirieron presencia institucional. No puedo hacer un recorrido por las universidades y la conformación de estos departamentos de historia, ni es mi interés para esta presentación, pero si nosotros miramos los momentos de constitución de estas universidades, de las escuelas de historia, y el momento de la aparición de las primeras tesis, donde aparecen algunos aspectos relacionados con la protesta, vamos a ver que pasó un periodo bastante largo de tiempo, casi medio siglo. Bueno, para nosotros eso es mucho. Si estuviera en la Universidad de Colonia dirían que no es nada después de haber sido fundada por el 1300, ¿no? Pero mirar eso, mirar las tesis universitarias, producidas a lo largo de un periodo de tiempo, me parece que es fructífero para ensayar otros caminos de ver cómo se posiciona la historia y la historia social y la protesta en esos estudios. Y les voy a dar un solo, bueno, algo que quiero agregar ahora. En los estudios sobre los movimientos feministas, las acciones colectivas de las mujeres o la presencia de las mujeres en el mundo del trabajo, ese estudio de las tesis ha sido bastante fructífero, por lo menos en nuestro instituto, porque tenemos una enorme cantidad de tesis, bueno, enorme, ya estoy exagerando, una cantidad importante de tesis escritas a principios del siglo XX que ponen el foco en ese movimiento feminista. Entonces, y aquí sí, con esto cierro un poco este punto, que es que puedo dar un ejemplo. La Universidad de La Plata fue creada en 1905 y fue recién en 1965 cuando se defendió la primera tesis que tenía a los trabajadores en tiempos de inmigración masiva como foco de reflexión. Entonces, a partir de esta primera observación de carácter general, diría que la disciplina historia y su interés y sensibilidad por las expresiones de protestas fueron tardías. Entonces, ¿cuándo cobran impulso esos estudios sobre la protesta? En realidad, fue al final de la dictadura militar, de la última dictadura, porque tuvimos varias, que el estudio y el análisis de diferentes expresiones de protesta, las formas de la acción colectiva, como se va a decir a partir de algún momento, atrajo el interés de los académicos. Sin embargo, si la palabra protesta implica declarar o proclamar un propósito, confesar públicamente la creencia que alguien profesa y en la que desea vivir, constituye una expresión vehemente de queja o disconformidad y es expresión de oposición a alguien o algo contra una injusticia, podríamos decir que la protesta entró a los estudios históricos de las manos de las tensiones generadas en el mundo del trabajo. Y como es también conocido, el trabajo, los trabajadores, sus acciones colectivas, constituyeron el núcleo duro de una historia social. La historia social en su época de esplendor, periodo que se va desplazando temporalmente según las regiones desde los años 50 a los años 70. En segundo lugar, quiero enfatizar que la historia de las protestas o las historias de las protestas tuvo un origen, extrauniversitario. Algunas fueron experiencias marcadas por la relación con la clase obrera, como sucedió en Inglaterra, y en otros casos, los conocimientos surgieron de militantes interesados por el pasado de sus propias organizaciones y de sus luchas. Entre la autobiografía y el debate político-ideológico, dirigentes del movimiento obrero dieron forma a un género historiográfico organizado por la dupla organización y lucha. En Argentina los nombres son conocidos y creo que este proceso puede seguirse también en otros países. pero quiero enfatizar que ellos dieron preeminencia a la idea de combate, combate por la libertad, combate por la solidaridad, combate por la justicia, por derechos. La idea de combate se expresaba como ritual público en las jornadas de protesta, las huelgas y en las manifestaciones. El acontecimiento convertido en público por sus contendientes y la ocupación del espacio público, del espacio más estudiado, fue entonces la huelga. Todos seguramente leímos un viejo ensayo de Hoffman, creo que sí. Hoffman, Thompson son siempre muy citados, también por mí, sobre los límites de este tipo de práctica historiográfica que se implementaba con la forma de hacer historia de corte narrativo institucional, pero donde cobraron importancia los movimientos y las fugas políticas e ideológicas. La historiografía ha superado ya con creces los límites de esa historiografía tradicional en cada uno de los países de la región, pero no solo en ella. Motines, manifestaciones de diverso tipo, huelgas, fueron estudiados con diferentes teorías y con el uso de múltiples y renovadas herramientas metodológicas. Una polifonía de documentos sobre esas expresiones vehementes de queja y de disconformidad frente a situaciones de injusticia, sus agentes, sus recursos, sus símbolos, sus ideas, fueron leídos a pelo y a contrapelo. La historia social y la historia cultural empezaron a caminar de la mano. En tercer lugar, se podría decir, cierto que hay algunos matices, que entonces, retomando parte de los argumentos, que la protesta entró en los estudios históricos de la mano de las tensiones generadas en el mundo del trabajo. Los trabajadores varones encontraron un lugar en las versiones del pasado. Los diálogos entre las disciplinas iluminaron problemas. Pero desde hace medio siglo irrumpieron en el amplio espacio de las ciencias sociales y humanas la historia de las mujeres, los estudios de género y las historias feministas. Podría decir sin temor dos cosas: que las ciencias sociales fueron puestas patas para arriba por estas formas de entrar en el debate historiográfico. Y la segunda, que se tejió de algún modo una hermandad femenina que utilizó de manera consciente nociones y estrategias que desnaturalizaron, desconstruyeron, nociones homogeneizantes y universalizadoras. Las nociones de clase, de género, etnia, razas, fueron revisitadas una y otra vez. Se afianzó un movimiento historiográfico que puede sintetizarse con las palabras de Theodor Fontane, un poeta alemán que escribió hacia fines del siglo XIX sobre que no veía por qué habría de ocuparse siempre de los hombres y de su batalla, pues de hecho la historia de las mujeres es mucho más interesante. Ellas, dice, se ocupaban de muchas cosas y diversas labores, se enfrentaban muchas veces a los hombres y discutían múltiples núcleos de poder. Por más de medio siglo, esa nueva historiografía discutió, se enfrentó, dialogó y dislocó algunos de los tópicos más caros de la historia social. Desde el punto de vista historiográfico, se fue configurando una cartografía que se movía mucho más de norte a sur y a través del Atlántico, y menos en el sur de nuestras propias genealogías, alianzas, resignificaciones y competencias. La historia de las mujeres, los feminismos y los estudios de género, y pongo los tres para mostrar la complejidad que me parece que hay con el uso de todos esos términos, desestabilizaron las historias de las protestas en muchos sentidos. La protesta pudo ser revisitada desde una perspectiva descentralizadora de la historia de lo masculino, los héroes revolucionarios, a la historia con mujeres, del centro a los márgenes, de la historia del poder y de los poderosos a la historia de los subalternos, de la centralidad geográfica a los múltiples espacios, de los centros urbanos a las áreas rurales, de los adultos a los niños. Algo más, me parece que fue relevante el énfasis puesto en el carácter relacional de los conflictos, ¿no? ¿Por qué? Porque de ese carácter emanan los grados y las formas de los enfrentamientos. Con todo eso en juego, al final, cada una de nosotros pudo construir sus propios espacios de reflexión y de producción, y en las últimas décadas las redes de historiadores ampliaron las fronteras de la circulación de conocimientos, y este evento me parece que es un ejemplo de eso. Frente a tal producción, y partiendo de una posición optimista, pues no se me escapa que los resultados dependen de los recursos de las instituciones y de sus políticas, me pregunto, ¿cómo seguimos? No es una respuesta, no es una pregunta con una respuesta ya establecida. ¿Podemos permanecer en la escuela de la comunidad, con comodidad, en el sentido de continuar regando nuestras propias tintas? Pero, desde mi punto de vista, la historia de la protesta se ha tornado difusa, amplia, polifónica, y que sea así es estimulante. Sin embargo, frente a los cambios producidos en las protestas en el mundo contemporáneo, con el poder de los medios de comunicación y de las redes sociales, con la emergencia de movimientos en red, vuelvo a interrogarme sobre cómo seguir. Quizás es un interrogante personal, pero ¿es posible organizar la historia de la protesta de una América convulsionada por la misma durante ya varios siglos? ¿Cómo evitar las fórmulas establecidas de protestas de nuevo y viejo cuño? ¿Cómo interrogarnos sobre los cambios? ¿De qué manera poner en tensión las narrativas nacionales y las de los propios movimientos sociales donde incluyo a sus organizaciones? No tengo respuesta, como les dije antes, siempre me gusta no tener respuesta, creo. Por eso voy a intentar cerrar la presentación con una apretada síntesis de mi experiencia como historiadora social, que tomó el guante desafiante de la historia de las mujeres, los estudios de género y la historia feminista para analizar las protestas en el mundo del trabajo, que se nutrió con múltiples lecturas de los historiadores ampliamente citados a lo largo de todas las jornadas de historia social, ¿bien? Pero que los interrogaba a la luz de otras lecturas, de los libros como los de y artículos de Sheila Rogotan, Dorothy Thompson, Carolyn Steadman, Joan Scott, Michelle Ferrot, Mary Nash y tantas otras colegas mexicanas, brasileñas y connacionales que pusieron en debate las nociones de trabajo, de justicia, de derechos, de ciudadanía y las formas, los lugares y los motivos de las protestas. Me interesaron dislocamientos, desplazamientos, descentramientos que se producían para entender el pasado en general y el de las protestas en particular. Porque estos tres procesos, dislocar, desplazar, descentrar, afectan tanto a los sujetos bajo estudio como a sus acciones. Cuando las mujeres entraron en las narrativas históricas, las rígidas estructuras centralizadas de poder se vieron socavadas por el estudio, por ejemplo, de la familia o de la sexualidad. Las mujeres entraron en las protestas, ya termino, sí, es dos minutos exacto. Entraron en las protestas del mundo del trabajo en defensa de sus salarios, de sus condiciones de labor, como los varones, pero también contra el acoso sexual. Y en oposición a la idea de que el poder, por ejemplo, en el sindicato, aunque se puede extender a otros territorios, era dominio masculino. Y habilitó también de algún modo los estudios sobre masculinidades. Se abrió un espacio para analizar las tensiones que aparecían cuando, pongo entre comillas, las mujeres expresaban sus puntos de vista. La palabra dicha y escrita y su circulación en la prensa, las imágenes. Se produjeron desplazamientos, no solo de la fábrica a las calles, sino también del hogar a las calles, a las plazas, a los mercados, como escuchamos en una de las mesas, y ferias, cuando aparecieron o cuando irrumpieron un abanico de reivindicaciones. Las demandas por mejores viviendas se extendieron a lo largo de todo el siglo XX con diversos ritmos y fluctuaciones, y las mujeres estuvieron en el centro de la escena. En la Argentina fue así desde la huelga de inquilinos de 1907 hasta las tomas de tierra de la década de los años 80, y lo siguen estando ahora. Se dio en forma así al derecho a una vivienda digna, y como lo ha demostrado una querida colega, no estuvieron al margen de la defensa del hogar, demandando por mejoras salariales en las remuneraciones masculinas, o en las demandas por alimentos, o en las más recientes por el cuidado del medio ambiente o por condiciones dignas de vida, en una época donde las nociones que se habían acuñado a lo largo del siglo XIX y XX se modificaron de manera notable. En algunas ocasiones se enfrentaron a la cuestionada neutralidad de los cambios tecnológicos que varían con algunos puestos de trabajo. Con la entrada de las mujeres a las narrativas históricas se produjeron desplazamientos geográficos. Las naciones y regiones privilegiadas como topografías de la protesta se modificaron. Estos cambios fueron en la mayoría de los casos relacionales. De ese modo, aparecieron múltiples voces. Las fronteras de las clases subalternas se ampliaron y se analizaron reacciones, resistencias y cambios. La historia de la protesta, como la historia, ya no es la misma, aunque quedan zonas casi inalterables. Podría seguir enumerando muchas de estas cuestiones, pero quiero terminar con una pequeña reflexión sobre la segunda pregunta. Dice, todas estas modificaciones se me dieron en el ejercicio profesional de la historia, son el resultado de personas interesadas en una visión del pasado más compleja y sofisticada, y con el trabajo de muchos estudiosos que quieren comprender sentimientos, emociones, prácticas, ideas, de quienes cuestionan diversas expresiones de poder. La forma en que los historiadores profesionales se vinculan con movimientos y organizaciones sociales dependen de sus propias experiencias e intereses. Para mí, la mejor tarea consiste en dislocar, desplazar, descentrar conocimientos. Estamos escuchando Trajines. Vamos a escuchar ahora a otra investigadora muy conocida, historiadora del Brasil. Ella se llama Silvia Lara. La exposición de Silvia Lara, que es en un portuñol, pero muy accesible, muy comprensible, es muy interesante y realmente les aconsejo escucharla, porque lo que ella hace es como un recorrido de la historia, de alguna manera, de la esclavitud en el Brasil y cómo eso ha estado ligado también a todo el movimiento político y los cambios que ha tenido la perspectiva de los historiadores y de los cientistas sociales sobre la esclavitud. Ella señala y parte, ¿no es cierto?, de este reconocimiento de que han tenido una historia en que han reconocido tardíamente la presencia de la esclavitud en su propia historia, que ha sido un país que también no solo ha recibido la mayor cantidad de esclavos de toda América, sino también que han sido el país que ha abolido y ha terminado con la esclavitud más tardíamente. Ella hace un paseo señalando cómo los esclavos y los negros fueron considerados un obstáculo para el desarrollo y cómo se pensó que se había ido del trabajo negro pero libre hacia el, más bien, perdón, del trabajo negro y se había ido hacia el trabajo libre y se fue, por lo tanto, se hizo la transición de un país esclavista hacia un país moderno y libre. Toma en cuenta también esta percepción de que en el Brasil habría existido una coexistencia racial armónica, es lo que se consideraba la democracia racial, y cómo esta perspectiva que imperó durante un tiempo, en los 50 y 60 aproximadamente, fue duramente luego criticada y como, no es cierto, los esclavos empezaron a tener un rol más central en la historia y en los análisis en general de las ciencias sociales. En la época de los 70 menciona todos los debates teóricos sobre los modos de producción y a partir de los 80 cómo se vuelve importante analizar la experiencia de la esclavitud para toda explicación histórica. Finalmente pasa y toma en cuenta también los nuevos cambios que existen hoy en el Brasil y que han existido básicamente a partir, diríamos, de los 2000, de lo que se llama, ¿no es cierto?, la discriminación positiva, pero que como también la propia universidad y los propios pensums de las diferentes carreras tienen todavía problemas, ya que no incluyen totalmente la historia, ¿no es cierto?, de esta esclavitud, o por ejemplo no incluyen la historia de África, que resulta fundamental para una historia como es la del Brasil. Entonces les dejo ahora con Silvia Lara, que les va a dar un panorama general de la historia del Brasil y de cómo se ha visto la esclavitud desde las ciencias sociales y la historia. Ahora la palabra a la doctora Silvia Lara, que es profesora colaboradora del Departamento de Historia de la Universidad de San Juan de Campinas. Es investigadora de Historia de la Esclavitud en Brasil en los siglos XVII y XVIII y de la Historia Social del Derecho en el Brasil Colonial. Publicó una también vastísima cantidad de artículos, trabajos especializados, y entre sus libros se encuentran Campos de Violencia, Fragmentos Sesentistas, y juntamente con Cecilí Mendoza organizó Derechos y Justicias No Brasil, entre otros libros y artículos, como acabo de decir. Así que ahora escucharemos a nuestra querida Cecilí. Gracias. Empezaré agradeciendo la invitación de la ALIS para participar de esta mesa redonda. Saludo también a los organizadores y a los colegas de la mesa. Es un placer y un honor estar acá. Muchas gracias. Mi contribución, mi manera de contestar las dos cuestiones y para discutir la relación entre la historia y la protesta social en América Latina, es enfocar los estudios sobre la historia de la esclavitud y de la abolición de la esclavitud en Brasil. Para examinar una cuestión, la relación entre los estudios y las propuestas del movimiento negro de Brasil en los últimos 50 años. Me referiré de esta manera a uno de los temas que han generado bastante debate en Brasil durante la última década: la aplicación de la política de cotas raciales en las universidades públicas brasileñas, que es un tema candente en Brasil de la actualidad. Lo siento, pero voy a hablar en portugués. Para mayor comodidad de ustedes, las ideas principales de mi exposición son en las dispositivas del PowerPoint. Cambio por o português. O Brasil foi o país, maior país escravista das Américas. Ele recebeu 45% de todos os 11 milhões de africanos que foram desembarcados nas Américas depois do tráfico forçado entre o século XVI e até 1850-60, quando se interrompe legalmente o tráfico de escravos. Foi o último país das Américas a abolir a escravidão, em 13 de maio de 1888. E segundo o censo de 2014, a população brasileira é constituída por 53% de negros, presos e pardos, como se diz em português. A parcela de 1% dos mais ricos, 79% são brancos. A desigualdade social no Brasil tem cor. E isso é algo bastante importante e torna o passado escravista objeto de muitos debates, tanto na história quanto no movimento negro e nos movimentos sociais de uma forma geral. E isso ganhou a sociedade brasileira nos últimos 15 anos de uma forma cada vez mais candente. O movimento abolicionista vitorioso em 1888 não incluiu reformas radicais nem propôs políticas de inclusão social ou econômica dos ex-escravos. Ao contrário, esteve associado a uma política imigrantista que pretendia apagar a nova da escravidão e branquear a população brasileira. Foi nesse contexto que se constituíram alguns pilares do pensamento racial brasileiro, expresso na equação que identifica todo negro é escravo, e a escravidão é negra e o branco é livre. Né? E essa é uma equação que se tornou verdade histórica para os historiadores também. Há uma longa história da produção dessa verdade. Essa equação entre oposição entre a escravidão e a liberdade, ela se cristalizaram. Elas se cristalizaram como postulados historiográficos a partir dos anos 30, 1930. Nessa década, estudos fundantes da historiografia nacional, escrito por autores que talvez conheçam, como Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, estabeleceram um paradigma de polaridades que opunham o arcaico ao moderno, o rural ao urbano, o agrário ao industrial, as sociedades fechadas, estagnadas e tradicionais, aquelas abertas, dinâmicas e de massas. E a escravidão estava de um lado, o passado escravista brasileiro, passaram a ser vistos como causas dos problemas nacionais, aquilo que impedia o Brasil de ser moderno, dinâmico e assim por diante. O racismo não era um tema para esses intelectuais, salvo talvez para Gilberto Freire, cujo culturalismo conservador levava a uma posição integracionista. O movimento negro caminhava noutras direções, com a fundação da Frente Negra Brasileira, que denunciava diretamente o racismo e lutava por melhores condições de trabalho, saúde e educação para a população negra. A Frente Negra chegou a ser reconhecida como partido político em 1936, mas foi declarada ilegal depois do golpe de 37, e isso afastou completamente os dois movimentos. Na década de 1960, as dualidades forjadas nos anos 30 ganharam foros de cronologia histórica. O final do século XIX passou a se configurar, do ponto de vista dos historiadores, como o período de substituição do trabalho escravo negro pelo livre, branco e imigrante. Esse é um movimento interessante que acontece historicamente em uma região do país, mas que foi generalizada como história de todo o país, em todas as regiões. O que havia acontecido, então, e é assim essa transição entre o país escravista, colonial e arcaico para o país capitalista e moderno do trabalho livre, como sendo livre branco, livre imigrante. Né? O escravo, ele desapareceu, o ex-escravo, ele desapareceu da história. Tais concepções ajustaram-se aos princípios gerais do movimento negro entre 1930 e 1960. Nesse período, houve uma aproximação entre os intelectuais e as lideranças do movimento negro, que somavam forças para denunciar o racismo e o mito freiriano da democracia racial brasileira, e a exclusão do negro da sociedade de classes, para parafrasear o título famoso de um livro famoso do Florestan Fernandes. é um grande marco deste momento historiográfico. A contestação das teses conservadoras da benevolência da escravidão brasileira e do Brasil como paraíso da democracia racial ajudou a reiterar a antinomia entre escravidão e liberdade. A denúncia da violência da escravidão, da coisificação dos escravos, da anomia social que caminhavam junto com a denúncia do racismo. Era como se afirmar a violência e a exclusão do ex-escravo era uma forma imediata de denunciar o racismo. Considerados anômicos e desajustados à modernidade do capitalismo, despreparados para o trabalho livre, devido à experiência da escravidão, os escravos e os ex-escravos acabaram também excluídos da história. Eu aperto aqui e desconfiguro lá. Na década de 70, durante o período mais duro da ditadura militar, as universidades e, claro, os partidos clandestinos, tornaram-se redutos em que se desenvolveram grandes debates teóricos sobre os modos de produção do Brasil. É um momento paradoxal e talvez interessante. Tratava-se de discutir se o Brasil havia sido feudal ou uma sociedade formada nos quadros do antigo sistema colonial, atravessada pela acumulação primitiva de capitais, se tinha um modo historicamente novo, chamado escravista colonial, ou se tinha sido capitalista, ou se era pré-capitalista, e eram discussões absolutamente acirradas, como se dali se decidisse o caráter, se estivesse indiretamente discutindo o caráter da revolução, não é? A ser empreendida de caráter burguês, ou proletário, ou socialista, se era preciso fazer alianças antes ou durante e assim por diante. Para o que nos interessa aqui, as características e dicotomias que haviam orientado os estudos sobre escravidão até os anos 70 não se alteraram. Ao contrário, se cristalizaram tanto na historiografia quanto nos movimentos sociais e nos partidos políticos. As questões raciais e o próprio racismo ficavam em segundo plano. Entre raça e classe, a ênfase recaía sobre as questões de classe, como se, superada a exploração e a dominação de classe, as mazelas raciais seriam necessariamente eliminadas. Era preciso lutar primeiro contra a ditadura, fazer a revolução, depois a solução para os problemas raciais viria quase que naturalmente, né? A partir dos anos 70, né, do final dos anos 70 e início dos anos 80, houve mudanças muito importantes em vários níveis. Na história, a crítica à abordagem macroeconômica e à incorporação da ótica senhorial como um viés explicativo implicou um questionamento dessas dualidades que permaneciam de pé desde os anos 1930 e trouxe a necessidade de incorporar a experiência escrava na explicação da história. E essa é uma grande mudança. Nos estudos sobre a escravidão apareceram novos temas, como da família escrava, da vida cotidiana no campo, os espaços de autonomia e as diversas formas de resistência e de associação entre os escravos. Essa é uma mudança crucial, da anomia absoluta à possibilidade de autonomia, de espaços de criação a partir de valores escravos e de um protagonismo dos escravos e da sua presença na conformação das relações da escravidão, né? Mudando o curso das vontades senhoriais. Nos estudos sobre a abolição, as pesquisas encontraram múltiplas formas de negociação e conflito que mediavam o cativeiro e a conquista da liberdade, tanto por meio da instrumentalização de canais institucionais, com os tribunais, quanto de movimentos sociais politizados, como o chamado abolicionismo radical. Nos anos 80 e 90, os estudos passaram a questionar as teses da transição, da substituição da mão de obra, mostrando que nas várias regiões do país, o elemento nacional, que é a expressão de época para os ex-escravos, né, foi incorporado ao mercado de trabalho no pós-abolição. Essas mudanças historiográficas não ocorreram por obra do Espírito Santo. Elas acompanharam o longo e gradual processo de abertura política que culminou nas grandes mobilizações sociais, como o movimento das eleições pelas eleições diretas no Brasil, que é um longo processo de saída da ditadura. Nessa época, os sindicatos dos trabalhadores no ABC Paulista organizavam grandes manifestações por melhoria das condições de trabalho, propondo novas formas de representação política que redundaram na criação do Partido dos Trabalhadores. Havia novas formas políticas em ação, um jeito diferente de fazer política, e isso reverberava nos estudos da academia. Nesse contexto, ganhou corpo e desenho a luta, um novo desenho para a luta contra o racismo, sobretudo com o surgimento do Movimento Negro Unificado, MNU, que se torna oficial como criação, embora ele já existisse, em 1978, no processo final de desmontagem da ditadura. E tem uma atuação importantíssima na década de 80 e na década de 90. Nesse período, nos anos 80 e 90, a questão racial começou a ser tratada explicitamente pelos partidos políticos que se formaram no período pós-ditadura, e a equação raça-classe ganhou novos contornos. A ideia de políticas públicas voltadas para o combate do racismo, aos poucos, começou a fazer parte de programas políticos e do próprio Estado. Foram criadas órgãos públicos responsáveis por isso, fruto da ação de militantes negros dentro dos partidos políticos, que passaram a propor uma pauta sobre o racismo nos partidos políticos, chegavam a ser eleitos, ou de militantes que, para outros partidos, que criavam órgãos, comitês, secretarias de defesa dos direitos humanos, de combate ao racismo das mulheres. Então, é toda uma pauta. Eu estou aqui elegendo só a questão do racismo. A produção historiográfica se politizou. Eu vou demorar um pouquinho mais, mas eu vou rápido. A produção historiográfica se politizou, acompanhando o engajamento de vários historiadores de movimentos sociais em governos municipais ligados ao Partido dos Trabalhadores. Então, não é de espantar que, nesse contexto, não se fale mais só de os escravos, mas de os escravos e as escravas, mas, sobretudo, do ponto de vista da historiografia, dos trabalhadores escravos. E essa é uma ponte importante, porque se começa a conectar uma história que estava separada, que era a história da escravidão, aqueles seres anômicos e que nunca se integravam à sociedade de classes, da história do trabalho, que no Brasil era entendida como uma história só do trabalho livre, talvez até mesmo do trabalho operário. Então, as ligações entre o mundo da escravidão e o mundo dos trabalhadores livres, o mundo dos trabalhadores escravos e o mundo dos trabalhadores livres, começou a ser feita. A grande mudança acontece nos anos 2000. Por uma mudança que vem de fora para dentro. E essa, eu acho que é a grande novidade. Se até então era um movimento historiográfico que aparecia como novidade, a academia, na década, nessa quase última década, nos últimos 15 anos, ela sofreu um impacto de fora para dentro de uma mobilização do movimento negro que, com alianças internacionais, sobretudo a partir da Conferência de Durham, e com uma série de implementações exitosas a partir daquelas secretarias, dos deputados negros que se elegeram, passaram leis que foram impactando na universidade. Isso é um movimento importante que está também na base da Constituinte e da Constituição de 1988, 100 anos depois da abolição. 100 anos depois da abolição, vejam, se começa a pensar na possibilidade de um país formado com uma história que incorporou uma população africana sobre trabalho forçado, de migração forçada e trabalho forçado na escravidão, que finalmente passa a ter direitos do ponto de vista, do ponto de vista da cidadania, reconhecidos constitucionalmente. Então, ela já estabelecia uma reserva de cargos em a Constituição em cargos públicos, em empregos públicos, e isso vai se ampliando até as universidades públicas, porque é interessante que isso começa quase que de cima para baixo. Não há uma formação de quadros negros, de profissionais negros, por parte das universidades. A universidade é pressionada a fazer isso no Brasil. Assim, os últimos anos, eles têm sido anos de grande mudança para as universidades. E isso começa, por exemplo, com a criação de uma lei sobre ensino da cultura e da história afro-brasileira que tomou a universidade de absoluta surpresa. Pode talvez parecer estranho para a maior parte de vocês que um país com tanta história da escravidão como o Brasil, e de uma escravidão, a escravidão indígena também, que eu não estou tocando aqui, mas eu estou falando da escravidão africana, e que tem uma população afrodescendente majoritária no Brasil, as universidades não tinham disciplinas nos cursos de história da África. Não se sabia nada sobre história da África, os professores que eram formados não tinham aulas de história da África, não se fazia pesquisa, ou se fazia de forma reduzidíssima, no caso da história da África no Brasil. Então, nos últimos anos, essa legislação forçou a universidade a tomar uma posição, a criar disciplinas e a debater o racismo de uma forma cada vez mais politizada. Hoje em dia, o racismo é amplamente debatido nas universidades, na sociedade brasileira, mas restam muitos problemas para resolver, especialmente com a perda de direitos a partir do golpe do ano passado e do que o atual governo no Brasil vem propondo como reforma. A luta contra o racismo não aparece, por exemplo, nos cursos de formação dos professores. Hoje nós temos uma história da África, mas ainda temos muita dificuldade em fazer uma história social do racismo. E uma história do racismo que não seja uma história das ideias raciais ou das ideias racistas. Isso se faz bastante na universidade, mas não uma história social de como o racismo e essas ideias são instrumentalizados por sujeitos em conflitos e em diferentes situações de trabalho, de lazer e assim por diante. E a segunda questão é que hoje se enfrenta no Brasil um crescimento dos grupos de direita e de grupos racistas na sociedade brasileira. A minha universidade, que é uma universidade com uma tradição de esquerda, vem assistindo pichações racistas nos muros da universidade no último ano. É fruto da situação brasileira, política de uma forma geral, mas esse é um enfrentamento que é cada vez mais importante. Então, para concluir, e peço desculpas por ter tomado tanto tempo, um exame geral, para poder voltar às questões formuladas pela Andrea, é que a historiografia da escravidão e da abolição, ela esteve conectada, mas nem sempre de uma forma harmônica. Ela, às vezes, reiterou certos pressupostos que tornaram a discussão sobre o racismo menor, né? E, às vezes, ela esteve conectada num sentido que é surpreendente, que é do movimento social pressionando a universidade. Essas relações entre o movimento negro e os estudos sobre a escravidão são delicadas e, hoje em dia, elas são um debate absolutamente essencial na universidade, né? E eu acho que essa é uma forma de trazer um tema que talvez não seja tão presente para os argentinos, é um pouco para os mexicanos, mas no caso do Brasil, eu acho que é absolutamente essencial e necessita ser enfrentado pelos historiadores sociais. Muito obrigada. Hemos llegado, queridas amigas y amigos, al final de este programa. Los invito, y no se olviden, a sintonizar otra vez su radio, Radio Deseo, y a seguirnos en Trajines. La próxima semana estaremos con otros dos historiadores, Paulo Drinot del Perú, que nos va a hablar sobre la historia, las protestas sociales y las redes sociales, y Carlos Illades sobre las formas que tiene la protesta social en América Latina. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.